Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Comentario al Evangelio por la hermana Gozzone. Escuchamos en el Evangelio de hoy 2 pequeñas parábolas que forman parte de un capítulo del Evangelio de Mateo en el que Jesús habla del reino de Dios. Estas 2 pequeñas piezas tienen algo evidente en común. ¡Qué poca cosa es este reino de Dios! ¿Una semilla de mostaza? ¿Una pizca de levadura? ¿Dónde vamos a llegar con eso? Para quienes escuchaban a Jesús, igual que para nosotros, la idea de un reino, y más si se trata del reino de Dios, estaba asociada muy probablemente a manifestaciones de grandeza, poder, gloria, esplendor, brillo, signos visibles, palpables, deslumbrantes por lo evidente de su presencia. Algo similar a lo que les acontecía a los israelitas en el desierto, necesitados de ídolos tras los cuales poder seguir marchando. Jesús no puede ser más claro. Y su claridad nos ofrece 2 pistas estupendas para poder discernir si nos hallamos ante los signos del reino de Dios. Es algo pequeño, casi imperceptible. Nada extraordinario. Forma parte de la vida cotidiana y es probable que no le demos ninguna consideración especial. Una semilla de mostaza. Levadura. Quizá a lo más que pueden aspirar es a que las echemos en falta si no las tenemos en el momento adecuado. Es dinámico. Se trata de un proceso de crecimiento que se da en lo oculto, en lo escondido, por dentro, siguiendo vericuetos que escapan de nuestro alcance. Será difícil seguirle la pista desde el exterior, pero se produce una transformación de la realidad, lugar en el que se puede anidar, magnífico pan que nos alimenta. Aunque estemos inclinados a identificar el reino con grandezas, ¿qué mejor noticia podemos recibir que la de saber que podemos descubrirlo y vivirlo en las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana?